¿Qué onda, banda? Yo soy Deni Valo y el día de hoy les voy a compartir un poquito de mis letras. Quiero mandar un saludo muy, muy especial a todas las mujeres que luchan, a todas las mujeres que nos están escuchando desde cualquier geografía, pero especialmente a las compañeras del Fraiva, que el día de hoy están llevando a cabo un conversatorio por las defensoras de la vida y la dignidad. Y esta primera canción va para ustedes, para todas las salvajes. Agresiva, ante la injusticia no me mantengo pasiva. Como las gorilas voy a defender la vida. Y me posiciono y estoy a la ofensiva. Me cansé de tus prácticas de odio y no te tolero, voy a bajarte del podio. Somos llamas del Perú, no soportamos la carga. Escupo tu veneno aunque te parezca amarga. Igual que la sirena soy, me robo el anzuelo y desgarro tu sistema, el patriarcado está en el suelo. Antifascistas, organizadas como abejas para que la vida siga. Seguimos tumbando muros para el parto, ya estoy lista. Eclosión de realidades aparecen a la vista. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se revelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se revelan. Voy a pasarte la cuenta. Me pongo perra si se trata de las crías. Me voy del matadero, rebeldía. Bienvenidas a esta edición de Ni Santas ni Pasivas. El día de hoy le damos paso a Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Soy mi propia existencia. Tú te vistes de... Welcome to this edition of Ni Santas ni Pasivas. Today we'll have Radio Vocera, la mera mera de la organizadera. Radio Vocera es una producción de Así es Nuestra Cultura Radio para RadioJustice.org. Radio Vocera is a production of Así es Nuestra Cultura Radio for RadioJustice.org. Radio Vocera nos comparte la resistencia, la resiliencia y el caminar de los pueblos de abajo y a la izquierda, hasta que la dignidad se haga costumbre. Nunca más un mundo sin nosotres. Se pone violenta, lengua de poeta. Mujeres luchando y al mundo transformando. Esta flor violeta se pone violenta, lengua de poeta. Radio Vocera shares with us the resistance, resilience and the trial of the original peoples from below and to the left. Until dignity becomes a custom. Never again a world without us. Estamos muy contentos de formar parte de RadioJustice.org. We are proud to be part of RadioJustice.org. Agresiva, ante la injusticia no me mantengo pasiva. Como las... Les exhortamos para que nos sigan enviando sus sugerencias. We love to hear from you. Send us your feedback. Me cansé de tus prácticas de odio. Les recordamos que estamos en las redes sociales. Find us online at RadioJustice. At Radio Vocera, at AENC Radio. Me robo el anzuelo y desgarro tu sistema, el patriarcado está en el suelo. Antifascistas, organizadas como abejas para que la vida siga. Seguimos tumbando muros para el parto, ya estoy lista. Eclosión de realidades aparecen a la vista. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se revelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se revelan. Voy a pasarte la cuenta. Yeah. me pongo perra. Si se trata de las crías, me voy del matadero, rebeldía, les heredo y construimos otras vías. Mis días no serán más tu alimento, ni mi sangre ni mi carne te darán ahora el sustento. Tengo hambre, frío y siento, soy mi propia existencia. Tú te vistes de dolor, nosotras de resistencia. Y esta flor violeta se pone violenta, lengua de poeta, las salvajes se revelan, voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta, lengua de poeta, las salvajes se revelan, voy a pasarte la cuenta, sí. Como el colibrí, si me enjaulan pierdo el vuelo. Entre rejas y prejuicios me encadenan y me muero. Libero todo el fuego de las almas, que se quemen los demonios. Junto a mí están mis hermanas, que se queme el capital. Junto a mí están mis hermanas. Desde el sur nos levantamos, todas las seres sintientes. Ser la pacha que nos guía contra el sistema de muerte. Y esta flor violeta se pone violenta, lengua de poeta, las salvajes se revelan, voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta, lengua de poeta, las salvajes se revelan, voy a pasarte la cuenta. Y con la pacha como guía te decimos, nuestra vida no está en venta. Cuando por fin esta vida nuestra libertad refleje, cuando el Estado no deje impune al feminicida, cuando esté bien protegida nuestra paz, nuestra existencia, cuando cese la violencia y el amor propio nos sobre, cuando el amar no nos cobre la vida por consecuencia, cuando se le dé justicia a las madres, hijas, nietas, cuando no estemos sujetas a la trata y la codicia, cuando el odio y la avaricia en nuestros cuerpos no atente, cuando sea seguro el puente entre el hoy y el porvenir, entonces más que vivir, viviremos dignamente. Porque no es solo vivir, importan las condiciones y hoy nos sobran las razones para luchar y exigir. Que viva nuestro sentir, que viva nuestra pasión y que viva nuestro don de los múltiples placeres. Y que vivan las mujeres del mundo y nuestra nación. Vivan las mujeres que nadie silencia. Que pronto vivamos libres de violencia sin pedir perdón por nuestra existencia. Vivan las mujeres, vivan las que luchan y aquellas que exigen a los que no... En esta edición de Radio Vocera... Las mujeres que su hogar gobiernan y aquellas... 8M Zapatista. Vivan las mujeres... En el marco del hashtag 8M, a diario junto a la amenaza, mujeres que luchan por la vida. La inocencia de quien ha abortado y aún paga sentencia. Vivamos. En this edition of Radio Vocera, hay que unir para que digamos lo que hay que decir. Eirem Zapatista. Porque merecemos sin miedo vivir. Women fighting for life. Compartiremos parte del tercer encuentro de mujeres que luchan desde la Ciudad de México con las defensoras del territorio. Encuentro de mujeres contra el feminicidio desde Abya Yala hasta Kurdistán. Nuestros cuerpos ni los territorios son espacios de conquista. Cuando el amar no nos cobre la vida por consecuencia. We will share part of the third summit of Women Who Fight from Ciudad de México with the Defenders of the Territory, Meeting of Women Against Femicide from Abya Yala to Kurdistan. Not our bodies nor our territories are spaces of conquest. Viviremos dignamente, porque no es solo vivir. También tendremos información de las mujeres indígenas mexicanas, quienes marcharon el pasado lunes en los Altos de Chiapas, montañas del sureste del país, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para defender sus derechos y a la tierra madre, las abejas de Acteal. ¡Vivan las mujeres que nadie silencia! We will also have information on the indigenous Mexican women, those who marched last Monday in the Altos of Chiapas, mountains in the southeast of the country, on the occasion of the International Women to Defend Their Rights in Mother Earth, Las Abejas de Acteal. Vivan las mujeres valientes que en casa. Nunca más un mundo sin las comunidades indígenas. Viva la inocencia de quien. Hashtag 8M Zapatista. Vivamos, vivamos. Hashtag 8 de marzo 2021. Porque merecemos sin miedo vivir. Basta de la guerra de exterminio contra las mujeres zapatistas y su comunidad. Never again, a world without indigenous communities. Hashtag 8M Zapatista. Hashtag A March 2021. Enough of the extermination war against Zapatista women and their community. Todo esto y un poquito más aquí en Radio Vocera a través de la frecuencia de Radio Justice en radiojustice.org. Cuando el odio y la avaricia en nuestros cuerpos no atente. All this and a little bit more here in Radio Vocera in the airwaves of Radio Justice in radiojustice.org. Porque no es solo vivir. Importan las condiciones y hoy nos sobran las razones para luchar y exigir. Que viva nuestro sentir, que viva nuestra pasión y que viva nuestro don de los múltiples placeres y que vivan las mujeres del mundo y nuestra nación. Vivan las mujeres que nadie silencia, que pronto vivamos libres de violencia sin pedir perdón por nuestra existencia. Vivan las mujeres, vivan las que luchan y aquellas que exigen a los que no escuchan. Vivan las mujeres que su hogar gobiernan y aquellas que solas paren y maternan. Vivan las mujeres valientes que en casa duermen a diario junto a la amenaza. Vivan las mujeres, viva la inocencia de quien ha abortado y aún paga sentencia. Vivamos. Vivamos, fuerzas hay que unir para que digamos lo que hay que decir, porque merecemos sin miedo vivir, porque merecemos sin miedo vivir. Escuchar un reporte de Sara Fabres, titulado Encuentro de Mujeres del CNI. Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta. Soy voces de una cascada. Seguido de la declaratoria final del Tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, Construyendo Resistencias Antipatriarcales, Tomaimpi, Ciudad de México, que se llevó a cabo los días 6 y 7 de marzo de 2021 en el marco del 8M zapatista. Luego olvido en cada urna. We're going to listen to a report by Sara Fabres entitled CNI, Women's Summit, or Respond is the Community, from the smaller corner to the whole entire planet. Followed by the final declaration of the Third National Encounter of Women of the National Indigenous Congress Building, Antipatriarcal Resistance, Tomaimpi, Mexico City, that took place in March 6 and 7, 2021, within the framework of March 8. Vamos a un solo compás, por las que callan, estamos, somos todas, no nos vamos hasta que reine la paz. Mi nombre es Irani Guevara, soy mujer, soy artista y estoy en contra de las violencias machistas. Tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena Construyendo Resistencias Antipatriarcales, Tomaimpi, Ciudad de México, 6 y 7 de marzo de 2021. Reunidas 96 mujeres indígenas y mestizas del campo y de la ciudad, de los pueblos originarios Binisá, Naysob, Ñusabí, Masawa, Nahua, Nonjo, Otomí y Totonaco, de los estados de Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Morelos y Chiapas, así como compañeras de Brasil y Kurdistán. Desde la toma del INPI, espacio de resistencia y rebeldía, donde los traidores de los pueblos indígenas han querido simular que nos quieren escuchar y apoyar. Nos sumamos a la lucha de nuestras compañeras otomí, que cansadas de tocar las puertas de los gobiernos en turno, especialmente el actual tan engañoso y mentiroso, y de sufrir tanta discriminación y represión, nos declaramos en contra de la guerra hacia nuestros hermanos y hermanas del EZLN, de los asesinatos contra les defensores de nuestra madre tierra como nuestro hermano Samir, de los megaproyectos y demás trenes de la muerte, en lugar de construir hospitales, escuelas, mercados y viviendas que tanto necesitamos como pueblos y no estas plazas comerciales y turísticas como la que construyeron en Santiago Mezquititlán, en el estado de Querétaro, pueblo natal de nuestras compañeras otomís que actualmente resisten en la toma del INPI. Encuentro de Mujeres del CNI. Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta. Marzo 8, 2021. Un escrito de Sara Fabres. El pasado 6 y 7 de marzo del presente año, se dieron cita a diversas mujeres indígenas provenientes de los diversos pueblos originarios de México, en el edificio que anteriormente fungía como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, INPI, para realizar el tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, CNI. El espacio está ocupado desde el día 12 de octubre de 2020 por la comunidad indígena Otomí, residente en la Ciudad de México, por la falta de respuestas del gobierno para atender sus demandas de vivienda. En el encuentro, las mujeres trabajaron en torno a tres mesas de análisis y debates que llamaron Mujeres y Territorio, Mujeres, Resistencias y Autonomía, Alternativas al Sistema Patriarcal. Tomaron sus medidas para contener la propagación del COVID-19 y así trabajaron durante dos días. Entre los acuerdos a los que llegaron, señalaron que se suman a las acciones de las mujeres otomí, quienes ya estaban cansadas de tocar las puertas de los gobiernos en turno, especialmente el actual, tan engañoso y mentiroso, dijeron en su pronunciamiento. De la misma forma, se pronunciaron en contra de la guerra con nuestros hermanos y hermanas del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y de los asesinatos de los defensores y defensoras de la Madre Tierra. Denunciaron que, en todas las regiones del país, los derechos y conquistas de los pueblos originarios están siendo pisoteados por los poderosos del sistema capitalista patriarcal. Las mujeres vivimos cada vez en peores condiciones de vida, pero también vemos que a nivel internacional, los pueblos del mundo estamos viviendo las mismas situaciones de mayor despojo, mayor destrucción, mayor explotación y mayor represión, aseveraron las indígenas. Alertaron que lo que el planeta está viviendo es una guerra de exterminio a escala global. Por ello, anunciaron que junto con nuestros compañeros y compañeras zapatistas, estamos viendo la importancia de enlazarnos entre los pueblos de abajo y de lucha del mundo, particularmente con las mujeres, para aprender, para hablar de los sueños de las empresas que nos vienen a destruir, dijeron las mujeres indígenas en torno a la próxima gira que realizará el EZLN e integrantes del CNI rumbo a Europa. Nuestra respuesta es la colectividad y la comunidad, desde el rincón más pequeño hasta el conjunto del planeta, expresaron. Escuchemos la declaratoria final del Tercer Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena Construyendo Resistencias Antipatriarcales, Toma INPI. Final Declaration of the Third National Meeting of Women of the National Indigenous Congress Building Antipatriarchal Resistance, Toma INPI. Mexico City, March 6 and 7, 2021. Reunited, 96 indigenous and mestizo women from the countryside and the city, from the original peoples, Binisa, Nusavi, Masawa, Nahua, Nonho, Otomi, and Totonaco, from the states of Veracruz, Mexico City, State of Mexico, Hidalgo, Querétaro, Oaxaca, Jalisco, Puebla, Morelos, and Chiapas, as well as compañeras from Brazil and Kurdistan. From the Toma del INPI, a space of resistance and rebellion, where the traitors of the indigenous peoples have wanted to pretend that they want to listen and support us, we join the struggles of our Otomi compañeras, who are tired of knocking on the doors of the government in turn, especially the current ones so deceitful, and of suffering so much discrimination and repression. We declare ourselves against the war against our brothers and sisters of the ECLN, the murders against the defenders of our Mother Earth, like our brother Samir, the mega projects and other trains of death. Instead of building hospitals, schools, markets, and houses that we need so much in our towns, and not these commercial and tourist squares like the ones they built in Santiago Mezquititlán in the state of Querétaro, the hometown of our Otomi compañeras who are currently resisting in the occupy of the INPI. CNI Women's Meeting. Our response is the community, from the smallest corner to the whole planet. By Sari Fabres. On March 6 and 7 of this year, various indigenous women from various original peoples of Mexico met in the building that previously served as the National Institute of Indigenous People, INPI, to hold the third national meeting of the Women of the National Indigenous Congress, CNI. The space has been occupied since October 12, 2020 by the Otomi indigenous community, resident in Mexico City, due to the lack of response from the government to meet their housing demands. At the meeting, the women work around three tables of analysis and debates, which topics were women and territory, women, resistance and autonomy, alternatives to the patriarchal system. They took their measures to contain the spread of COVID-19, and that is how they work for 2 days. Among the agreements they reached, they indicated that they joined the actions of the Otomi women, who were already tired of knocking on doors of the government in turn, especially the current one so decisive. They say in their statement. In the same way, they spoke out against the war against our brothers and sisters of ECLN, Zapatista Army of National Liberation, and the murders of defenders of Mother Earth. They denounced that in all regions of the country, the rights and conquests of the native people are trampled on by powerful patriarchal capitalist system. Women are living in worse living conditions. But we also see that in the international level, the peoples of the world are experiencing the same situations of greater dispossessions, greater destruction, greater exploitation, and greater repression, asserted the indigenous women. They warn that what the planet is experiencing is a war of extermination on a global scale. Therefore, they announce that together with our Zapatista compañeros, we are seeing the importance of joining together among all the people of the world below and of struggle, particularly with women, to learn to talk about the honors of the companies that come to destroy us, say the indigenous women about the upcoming tour of the ECLN and members of the CNI, which will be a trip to Europe. Our response is the community for the community, from the smallest corners to the whole entire planet, they express. Let's listen to the final declaration of the third national meeting of women of the National Indigenous Congress Building Antipatriarchal Resistance, Toma INPI. Thank you.

Enseguida viene la compañera Isabel, que nos dará la bienvenida al encuentro. Hadilingato, di kamadi keshkaen, di pomo wahadi buke, di pomo wahami ba traidor, ni gato ni peti, ni gato sta tampu, di yonwa kalam fashu, fashihu. Yang ini negara joko, ini negara sih. Kita esok pada masuk, kita esok pada berbakti nanti pergi, kita esok panis dihantar ke puskesmas enggak pandu. Pues buenas tardes, días, no sé, se me fue la noción del tiempo. Pues les damos la bienvenida a todas ustedes. Y estamos en esta lucha de tantas injusticias, de tantas muertes, de estos malos gobiernos que no nos escuchan, que nos ignoran, simulan que nos escuchan. Desde aquí, desde esta casa, de todas nosotras, porque esta es la casa de todos los pueblos, de todas las mujeres, de todas las niñas que luchamos por la justicia, por la verdad. Esta es la casa, como ustedes ven, del traidor, donde simulaban que nos escuchaban. Y para rematar, como mujeres que luchamos, como mujeres que exigimos justicia, como mujeres que exigimos igualdad, nos dicen: hay que celebrar el 12 de octubre, hay que celebrar el Día Internacional de la Mujer, hay que celebrar no sé cuántas cosas se les ocurre a estos gobiernos, que hay que celebrar. Y nosotras como mujeres nos decimos y nos preguntamos, ¿qué vamos a celebrar? ¿Por tanta injusticia es lo que quieren que celebramos? ¿Porque nos maten, eso es lo que quieren que celebramos? No, por eso hoy estamos en el tercer encuentro de mujeres, de esta lucha que vamos a seguir hasta que se nos haga justicia, hasta que se nos escuche. Ahorita estamos viendo y escuchando a nuestras hermanas de tantas injusticias también. Nosotros, la comunidad otomí, creemos que es a nivel mundial. Más bien ya no creemos, sabemos por lo que ahorita acabamos de escuchar. Estas injusticias son a nivel mundial. Estas luchas ya son a nivel mundial. Ya no es México, ya no es un estado. Hay que seguir luchando por la vida, porque eso es lo que estamos haciendo nosotras las que estamos aquí, los pueblos que están luchando. Pues hermanas, compañeras, bienvenidas a este espacio de rebeldía, de resistencia, de exigir justicia para todas. Nosotros tomamos el INPI porque estamos en contra de la guerra del STLN. Que nuestras hermanas, por alzar la voz, los mandan a callar. Por alzar la voz, les queman su café. Eso es lo que el gobierno o estos gobiernos quiere que celebremos desde aquí, desde el INPI, desde este corazón que ha sangrado a los pueblos, que ha simulado estar con nosotras. les decimos que no estamos de acuerdo. Como dijeron nuestras hermanas que estuvieron desde muy lejos, ya no les vamos a pedir porque nosotros llevamos 528 años pidiéndoles. Ahora les vamos a exigir a esos malos gobiernos que cumplan con esos derechos que pregonan que tenemos. Dicen que están en la Constitución y no sabemos qué son o qué es o para qué es. También tomamos el INPI porque estamos en contra de los asesinatos por defender la madre tierra. Que tenemos el caso de nuestro hermano Samir Flores. Él defendía su territorio y la vida, que es para también todas nosotras y todas nuestras generaciones que vienen. También tomamos el INPI porque estamos en contra de esos megaproyectos como el mal llamado Tren Maya, que para nosotras decimos es el tren de la muerte, porque que pase en donde pase nos afecta como pueblos, como ciudad. Todo ser vivo que esté en ese espacio, en esas tierras, en esas montañas, los va a matar. Es el tren de la muerte. Que López Obrador presume que va a haber mucho trabajo. Y nosotros y nosotras desde aquí, desde el INPI, donde simularon todo eso, donde dice que se consultó, le decimos que miente, que es mentiroso Andrés Manuel López Obrador, actual gobierno de la Ciudad de México. Y tomamos el INPI para demandar hospitales, escuela, mercado, drenaje, agua potable, alumbrado, y estamos en contra de la plaza que está o que ya terminaron de construir en Santiago Mezquititlán, nuestro pueblo natal. Sabemos que esa plaza no es para nosotras, los que somos de ese pueblo. Son los megaproyectos, es el despojo que nos están haciendo esos transnacionales y que el gobierno dice que es mucho progreso. Y nosotras le decimos, no somos empresarias, entonces no es para nosotros ni para nosotras. Tomamos el INPI también para exigir el derecho en las constituciones que tenemos, que es educación, salud, alimentación, trabajo, cultura, democracia, libertad, justicia, igualdad, pero sobre todo por una vivienda digna y por defender la vida para todas y todos nosotros, los que vivimos en la madre tierra. La comunidad otomí se cansó de tocar puertas y no ser escuchadas. El 12 de octubre decidimos tomar el INPI por tantas injusticias. Llevamos 25 años, algunos 30, otros más de 50 años aquí en la Ciudad de México, exigiendo una vivienda digna que por derecho tenemos. Nunca se nos escuchó. El mal gobierno, los tres niveles de gobierno, nos ignoraron, no nos escucharon, nos obligaron. Ellos son los culpables, ellos son los que tienen la culpa que hoy estemos aquí en el INPI. Si nos hubieran escuchado, si nos hubieran dado nuestra vivienda digna, si hubiera cumplido López Obrador de estar con los pueblos, de apoyar a las mujeres, no estaríamos aquí, hermanas. Entre comillas, estaríamos bien en esas cuatro paredes que nos hubieran dado. Pero ni eso tuvieron la decencia de escucharnos. Lo único que nos dicen es que no hay dinero, pero sí hay dinero para el tren de la muerte. Sí hubo estafa, estafa maestra. Esos gobernadores que robaron al pueblo, para eso sí hay dinero. Esos megaproyectos que ellos han hecho a través de nosotros, de los pueblos, que nos han robado y nos han despojado. Por esa razón estamos aquí en el INPI, para exigir justicia, para que ya no sigan simulando, diciéndonos que se consulta, que nos preguntan, que a los pueblos se les consulta, a los pueblos se les escucha. Mentiras. Nunca nos han consultado a los pueblos, y los pueblos ahorita estamos aquí exigiendo justicia, exigiendo no más despojos, exigiendo que se nos escuche. También, hermanas, les decimos que exigimos y decimos y luchamos por una igualdad, por justicia. Nosotras, como mujeres otomíes, incluimos. Tan es así que estamos luchando por el patriarcado. Y aquí, hoy aquí en el INPI, les decimos a nuestras hermanas que están aquí que vamos avanzando. Hoy nuestros compañeros nos están preparando de comer. Hoy nuestros compañeros se pusieron el mandil que nosotras todos los días nos ponemos. Hoy ellos nos están apoyando. Hoy ellos nos van a dar de comer. Como siempre, nosotras todos los días lo hacemos. Yo creo que vamos bien caminando, compañeras, con el patriarcado, porque va junto, como dijeran, no está peleado con nuestros ancestros, nuestros abuelos, los que nos dejaron. Nos enseñaron que como mujeres no teníamos derecho a nada. Nosotras como mujeres nos aguantábamos. Tú como mujer ya te fuiste, te aguantas, si te pegas y te maltratan, si te saca medianoche y no puedas dormir. Yo creo que desde casa podemos trabajar. Como mamás, como abuelas, vamos a trabajar para que nuestros nietos, nuestras hijas, tengan esa igualdad que nosotras hoy estamos exigiendo ante estos gobiernos, ante estos malos gobiernos que nunca nos han escuchado, que siempre nos han ignorado. Y si pides justicia y si vas y le dices la verdad en su cara, lo único que hace es cerrarte la puerta, es humillarte, y si no, matarte para callarte. Lo que le queremos decir al gobierno es que todas esas voces de las luchas de nuestras hermanas que han luchado, de nuestros hermanos que han luchado por la madre tierra, se están multiplicando. Que ya no es una, que ya no somos dos, que ya somos muchas. Y también les decimos a nuestras hermanas y compañeras, comandantas, milicianas y todas esas compañeras y todas esas hermanas que han luchado, que no dejaron apagar esa velita que nos dieron, que no han dejado de decir la semilla que se esparza en el mundo, esas semillas que ellas sembraron, esa velita que no dejaron apagar. Por eso estamos aquí, hermanas. Seguir luchando, seguir diciéndole a ese mal gobierno, a estos malos gobiernos, que no nos vamos a rendir, que vamos a seguir exigiendo justicia y verdad para todas nuestras hermanas caídas. Hoy también las recordamos porque son sus luchas. Hoy estamos aquí y vamos a seguir resistiendo en esta lucha de rebeldía, resistencia, justicia y de igualdad. Y esa igualdad, nosotras como madres, nos corresponde ese trabajo o ese mucho trabajo que tenemos que hacer para que nuestros hijos y nuestras hijas sean iguales, y no porque sea hombre valga más o porque sea mujer no valga nada. Esa igualdad que estamos exigiendo también es tarea y trabajo para todas nosotras. Y decirle también a nuestras hermanas zapatistas que vamos a seguir en la lucha, que esa semilla que sembraron, yo he dicho que somos semillas como la flor de mayo, una flor de mayo hermosa, y que al marchitarse, al dejar su florez, deja muchas semillitas, y al otro año tenemos bastantes. Eso es lo que somos ahorita, todas las que estamos aquí, todas las que luchamos, todas las que decimos ya basta de tantas injusticias. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, compañeras. Si gustan ponernos todas de pie, por favor. Marcela va a hacer la inauguración ya para iniciar los trabajos formales de este encuentro. Buenas tardes, hermanas. Hermanas, compañeras que nos acompañan de diferentes lugares, espacios, pues bienvenidas al tercer encuentro del Congreso Nacional Indígena. Este es el tercer encuentro que se había propuesto ya en estas fechas y justamente decidimos hacer acá, en esta instalación, siendo ya a las 12:29, vamos a dar inicio con las tres mesas de trabajo. Vamos a dar inicio a nuestro tercer encuentro de mujeres del CNICIC. Sean bienvenidas, hermanas, siéntanse en su casa. Este espacio también es de ustedes. Es un espacio que tomó la comunidad, pero es de todas. Y sean bienvenidas, hermanas. Adelante, sean bienvenidas. Muy buenas noches a todos y a todas. Mi nombre es Liliana, vengo del estado de Morelos, Amitzingo, del estado de Morelos. Yo pertenezco a lo que es el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Pues hoy, en este día 8 de marzo, pues mandarles un saludo muy combativo a todas las mujeres que están en lucha, que están resistiendo ante pues todo esto que acontece en nuestros espacios. ¿Qué es el territorio para mí? Es una buena pregunta que creo que todos deberíamos de saber y todos deberíamos de defender, porque pues el territorio es nuestro espacio, es pues el lugar en el que vivimos, el lugar en el que crecemos, en el que están creciendo nuestros hijos, nuestros nietos, y es precisamente el espacio, ¿no?, que debemos de defender todas y todos. Entonces, pues darles ese saludo a todas las mujeres y pues decirles que hay que seguir resistiendo, hay que seguir luchando por nuestros territorios, por la vida de todos y todas, por la vida de nuestros hijos, porque ellos son el futuro que viene y que pues hay que dejarles una vida, creo que digna, y es lo que les puedo compartir. Para finalizar ya estos dos días tan emotivos y tan importantes para todas nosotras, vamos a dar ya para iniciar con la clausura, pero antes vamos a dar la palabra a la compañera Marichuy para el agradecimiento a las compañeras que nos recibieron y a todas las compañeras que vinieron al evento, a la actividad. Pues buenas tardes, compañeras. Primeramente, agradecerles a las hermanas Otomí que nos recibieron aquí en su casa, en la casa tomada del traidor a los pueblos. Agradecerles que hicieron un espacio para hacer posible que nos juntáramos mujeres a nivel nacional en este tercer encuentro nacional de mujeres y que también nos acompañaron otras mujeres que luchan y resisten en otros colectivos, organizaciones, y que hicieron también un espacio para estar junto con nosotras reflexionando los dolores, pero también pensando juntas cómo nos hacemos fuertes para derrotar este capitalismo patriarcal que nos está destruyendo. Pero hoy, después de estar reflexionando estos días, salimos más fuertes y salimos dispuestas a seguir caminando juntas y seguir resistiendo en la organización desde nuestros lugares donde estamos. Entonces, esa fuerza que llevamos, que la transmitamos a los que están, a las que están en nuestras regiones, en nuestras comunidades, para seguir fortaleciendo esta organización como mujeres que somos, de los diferentes colores, de las diferentes creencias, y que pues juntas vayamos construyendo algo fuerte y sólido que es necesario tenerlo para poder derribar juntas este sistema patriarcal. Ánimo, compañeras. y vayamos felices a nuestras regiones a seguir en esta construcción, que esto no acaba. Es el comienzo y hoy venimos a tomar un poquito de fuerza para lo que nos espera en nuestras regiones. Muchas gracias por haber estado y seguimos en la lucha. Siguiente, vamos a darle la palabra a las compañeras Otomís para la clausura. Gacorga, evento. Antes que Gacorga, cañota. Ay, su jamudí. Por no y yo, y afar. Gabeja. Gaeja, la yo, papá. Yo creo que no queda. Da hoc, jehua. Y da paste, jehua. Para que Gaeja, jangante, jehua. Agradecerles, hermana, de diferentes lugares, de donde vinieron. El esfuerzo que hicimos por limpiar este espacio, por crear este auditorio, nos sentimos contentas, orgullosas, porque llegaron, porque nos acompañaron, porque estuvieron y porque este encuentro fue de cada una de nosotras y no nada más es de la comunidad otomí, es de cada uno de ustedes, de nosotras, y gracias por estos encuentros, porque aquí nos reconstruimos como mujer. Acá venimos a decir nuestras dolencias y el agradecimiento por ser posible estos encuentros, hermanos. Muchísimas gracias. Siendo a las 2:04, cerramos este evento, esta clausura. Gracias, hermanos. Como dije. Yeah. crecerá la tierra, como mis padres que en el amor se aferran. No me gusta mentir, ni mucho menos a los que amo hacerlos sufrir. Por eso yo soy sincera, siempre hablo con la verdad a mi familia o a cualquiera. Yo les doy mi corazón y aunque me apuñalen por la espalda, creo en la reconciliación y miro hacia adelante con la cara muy en alto, a paso firme y constante. Y si con una piedra tropiezo y caigo, lloro, me desahogo, pero luego me levanto. Ya no pienso en mis penas, traigo la valentía que corre por mis venas. Acabamos de escuchar algunos audios compilados desde el tercer Encuentro Nacional de Mujeres que Luchan, realizados en la Ciudad de México desde la toma de la comunidad otomí en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, donde nuestras compañeras compartieron cómo están los territorios y cómo es que continúa la organización, así mismo como el patriarcado se vive y se combate día a día. Tener un cuerpo, corazón y voz. Tercer encuentro de mujeres en la hashtag Toma del INPI. De la resistencia y rebeldía y lucha en contra del capitalismo y antipatriarcado. Mujeres que no nos rendimos, no traicionamos, no claudicamos, no perdonamos. Hashtag, vivan las mujeres que luchan y resisten. Hashtag, viva la comandanta Ramona. Hashtag, vivan las mujeres zapatistas. We have just listened to some audios compiled from the Third National Summit of Women Who Fight, which took place in Ciudad de México from the Toma of the Otomi community at the National Institute of Indigenous People, where our compañeras share how their territories and how their organization continues, as well as how patriarchy is lived and fought day by day. Third Summit of Women in the hashtag Toma del INPI of Resistance and Rebellion and Fight Against Capitalism and Anti-Patriarchal. Women, do not give up, do not betray, and do not forgive. Hashtag Long Live Women Who Fight and Resist. Hashtag Long Live Comandanta Ramona. Hashtag Long Live Zapatista Women. Las mujeres indígenas mexicanas marcharon el pasado lunes en los Altos de Chiapas, montañas del sureste del país, con motivo del Día Internacional de la Mujer, para defender sus derechos y la tierra madre. En la protesta, mujeres indígenas y campesinas exigieron respeto a sus derechos individuales, la optimización de los servicios básicos en sus comunas, como la educación y los servicios de salud y la desmilitarización, lo que consideran una gran deuda del Estado. Hoy es un día para gritar, es un día para recordar a todas las mujeres que han caído por defender lo justo, por defender la madre tierra, expresó Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la matanza de Actal en 1997. Le daremos lectura al comunicado de nuestras compañeras titulado Como mujeres, estamos fuertes en seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras tierras, nuestro territorio. Y no queremos que haya militares en nuestras tierras. Por eso pedimos que se retiren. Mexican Indigenous Women marched last Monday in the Altos of Chiapas, mountains in the southeast of the country, on the occasion of International Women's Day, to defend their rights and their motherland. In the protest, indigenous and peasant women demanded respect for their individual rights, the optimization of basic services in their communes, such as education and health services, and demilitarization, which they consider A Great Death of the State. Today is a day to shout, it's a day to remember all the women who have fallen for defending what is just, for defending Mother Earth, said Guadalupe Vázquez Luna, a survivor of the 1997 Acteal massacre. We will read the statement from our compañeras entitled, As Women, We Are Strong in Continuing to Defend Our Rights, Our Lands, Our Territory, and We Do Not Want the Military to Be in Our Lands. That is why we ask that they withdraw. No más sangre derramada de toditas mis hermanas que nos dieron alas para salir a la calle gritando fuerte por todas las asesinadas, porque estamos unidas, nos quitaron la venda de los ojos, ya no más desaparecidas. Mujeres, estamos fuertes en seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras tierras, nuestro territorio, y no queremos que haya militares en nuestras tierras. Por eso pedimos que se retiren. Organización de la Sociedad Civil Las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Acteal, Chenaló, Chiapas, México. 8 de marzo 2021. Al Congreso Nacional Indígena, al Congreso Indígena de Gobierno, a todas las organizaciones sociales y políticas, a todas las defensoras y defensores de derechos humanos, a la prensa nacional e internacional, a los medios libres, a la sociedad civil e internacional, a la Sexta y a la opinión pública. ...8 de marzo... Día Internacional de la Mujer. Hermanos y hermanas, en este día tan importante para nosotras, las mujeres, y para la sociedad en general, nosotros las mujeres de la sociedad civil de las abejas de Acteal y las víctimas sobrevivientes de la masacre de Acteal, estamos reunidas hoy, 8 de marzo, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para recordar a aquellas compañeras que han entregado su vida para la defensa de sus derechos y por la defensa del territorio. El 8 de marzo de 1975, la Organización de las Naciones Unidas oficializa este día como el Día Internacional de la Mujer, como un reconocimiento a las mujeres trabajadoras que murieron calcinadas el 25 de marzo de 1911 en una fábrica de textiles en la ciudad de Nueva York. En este evento murieron 123 trabajadoras y 23 trabajadores. En este marco, también recordamos a nuestras compañeras mártires que fueron asesinadas en esta tierra de Acteal por un grupo de paramilitares priistas y que el Estado sigue sin hacer justicia. Por ello, las mujeres de las abejas de Acteal, en esta fecha conmemorable, hacemos un llamado al pueblo en general y al Estado mexicano para recordarles que en Acteal seguimos en lucha, en resistencia y en la búsqueda de la justicia para nuestros mártires. También para pedirles como pueblo y como sociedad civil, sigan exigiendo justicia colectiva para Acteal en cada uno de sus espacios. En la matanza de Acteal, fueron ejecutadas 45 personas y 4 no nacidos por un grupo paramilitar que portaban armas de fuego de alto calibre. A mujeres embarazadas le fueron extirpados a sus bebés. A otras mujeres sus cuerpos presentaron huellas de violencia sexual. Esas acciones crueles sin sentimientos ofenden mucho a nuestros corazones. Nosotras somos mujeres, somos madres, somos hijas, somos hermanas. Por ello, estas acciones tan violentas, tan despiadadas, no pueden quedar en silencio y sin justicia. El gobierno actual divulga y muestra ante los medios de comunicación que hay un canjeo de armas en Chenaló. Para nosotras, esos solo son engaños para hacernos pensar que hay desarme en los pueblos. Las armas canjeadas son todas aquellas que ya no sirven. Son armas viejas, sin uso, pero las armas de alto calibre no aparecieron. Las verdaderas armas de alto calibre quedaron resguardadas en las casas, quedaron en las comunidades. Por ello, no podemos decir que ya no hay armas en las comunidades y pueblos. Nosotras y nosotros, mujeres y hombres conscientes, sabemos que las armas están resguardadas en algún lugar de nuestro territorio de Chenaló, y con ellas se siguen cometiendo delitos y violaciones a derechos humanos. Nosotras, las mujeres, exigimos el desarme completo, la desarticulación de los grupos paramilitares para que no sigan dominando nuestro pueblo y castigo al grupo paramilitar de Chenaló que ejecutó a las 45 personas y 4 no nacidos en Acteal. Que se eliminen las armas y también que se vayan los militares de nuestro pueblo, de nuestra comunidad, porque su presencia en el pasado y en el presente nos genera inseguridad y ausencia de justicia. Nos damos cuenta que el gobierno nos engaña mandando sus proyectos de ayuda, pero lo que quiere es causar aún más divisiones. Los proyectos son de muerte, de desigualdad, no por un mundo mejor, de no respeto a la autonomía y libre determinación como pueblos. Son para acabarnos, pero nosotras, las mujeres abejas de Acteal, seguimos en pie de lucha y resistiendo. Esta marcha es para visibilizar que la fuerza de las mujeres aún sigue con una gran fortaleza. Nosotras, las mujeres, no olvidamos el despojo, las matanzas, las desapariciones que hace el gobierno. Nosotras vemos, escuchamos lo que hace el gobierno, y así recordamos al compañero activista Samir Flores Soberanes, asesinado en el mes de febrero de 2019. Su asesinato es uno de los muchos asesinatos que hace el gobierno junto con sus militares, que no protegen la vida. Es más, matan a quienes protegen nuestros recursos, y un gobierno que mata no es un gobierno para la vida, es un gobierno de muerte. Como mujeres, estamos fuertes en seguir defendiendo nuestros derechos, nuestras tierras, nuestro territorio, aunque el gobierno quiera desaparecernos, pero nosotras no desapareceremos. Renaceremos en cada hermano, en cada hermana que tenga la conciencia de defender su pueblo. Y ante estos atentados, recordamos a la hermana dominica María Isabel Hernández Rea, quien recibió un balazo por grupos armados de Santa Marta Xenaljó, y en donde su única culpa es ir a dejar ayuda humanitaria a las comunidades en conflicto entre los territorios de Aldama y Santa Marta Xenaljó. También recordamos a la compañera Berta Cázares, asesinada el 2 de marzo de 2016. Ella también luchó por su pueblo. También era indígena como nosotras, y su única preocupación era defender el medio ambiente en el territorio hondureño. Son muchas las violaciones a nuestros derechos, y así hacemos mención a la compañera Verónica Pérez Pérez de la comunidad Campo Los Toros, perteneciente a la Organización de las Abejas de Acteal, en donde ha sufrido violación a sus derechos, ya que se le han negado acceso a luz y camino. Y eso no puede seguir así. Basta de tanta violencia. Primero, hay que ver que somos personas, somos humanos y todas tenemos necesidades, pero que no nos gane el interés material, el interés del dinero. Es hora de vernos como hermanas, como hermanos. Exigimos solución a la situación de la compañera Verónica Pérez Pérez. Desde que está presente el COVID-19, hemos sufrido crisis económicas en la venta de nuestros productos. Nos obligaron a estar en nuestras casas y no salir. Ahora que han encontrado la vacuna, nos obligan a vacunarnos. Para las personas que están afiliadas a los programas de gobierno, les dicen que deben de recibir la vacuna, ya que, de no ser así, no podrán recibir sus pagos del programa. Vemos hasta qué grado llega el gobierno para someternos a sus políticas de muerte. Pero nos damos cuenta que a nosotros también, como pueblos originarios, nos obligan a cerrar nuestras tiendas, nuestros pequeños negocios, mientras que las grandes empresas siguen abiertas y dando servicio. Ellos sí están ganando a pesar de la contingencia sanitaria, y nosotros, los pueblos pobres, cada vez más pobres, y los ricos más ricos. Esto es un gobierno injusto, que no cuida ni protege a su pueblo. Lo único que protege son sus intereses, lo que guarda en su bolsillo o en su banco. Pero a los pueblos y sus territorios, eso no les interesa. Es más, nos mata, poco a poco. Nos mata dando derechos a las empresas refresqueras como Coca-Cola, que se acaben el agua de nuestros pueblos y nos vendan sus refrescos como bebida única, como si nuestro pozol no sirviera. Por eso, compañeras y compañeros, los invitamos a que dejen de consumir productos de esas empresas. Estas bebidas no son nutritivas, nos dañan poco a poco. Otra de las bebidas que nos envenenan poco a poco es el famoso Pox, a cualquier bebida que emborracha a la gente de nuestros pueblos. Nos causan enfermedades, tristeza, hambre, pobreza, violencia y muerte. A pesar de que nosotras, las mujeres, exijamos que se acaben estas ventas en los pueblos, el gobierno no hace nada para frenar estas acciones porque prefieren que estemos sometidas. Por eso, en este Día Internacional de la Mujer, Exigimos a los gobiernos municipales, estatal y federal, que pongan alto a la venta de bebidas alcohólicas que solo destruyen familias, que causan enfermedad y muertes. Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, decimos alto a la paramilitarización en los pueblos. Basta de matar a las mujeres, que se reconozca nuestro papel en las ciudades de cuidadoras de la vida. Exigimos solución a los conflictos territoriales que acaban con nuestros pueblos. Vivan las mujeres que luchan a favor de la paz. Vivan las mujeres que defienden la vida. Mujeres luchando y el mundo transformando. ¿Qué exigimos, compañeras? Justicia para Acteal. Gobierno, entiende. La justicia no se compra ni se vende. Atentamente, por las mujeres coordinadoras de la sociedad civil de las abejas de Acteal. Florentina Gómez Pérez, Catarina Pérez Pérez. Por la mesa directiva, Cristóbal Ruiz Arias, Gerardo Pérez Pérez. Presidente secretario, Manuel Ortiz Gutiérrez, Pedro Pérez Pérez. Tesorero, subpresidente, Sebastián Guzmán Santis, subtesorero. Organización de la Sociedad Civil de las Abejas, Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal. Acteal, Xenaljó, Chiapas, México, 8 de marzo de 2021. Al Ejército Mexicano. Hoy, 8 de marzo, conmemoración de Día Internacional de la Mujer, nosotros somos las mujeres de la Sociedad de las Abejas de Acteal. Llegamos hasta este lugar para decir unas cuantas palabras y a ustedes que están en nuestras tierras. No queremos que haya militares en nuestras tierras, no nos gusta. El gobierno que ustedes obedecen es un gobierno de muerte. No le interesa a los pueblos, lo único que ve en ellas es la riqueza de las tierras. Por eso nos asesinan, nos secuestran. Nosotros, como pueblos originarios, sabemos cómo cuidarnos. Tener a militares en nuestras comunidades no lo vemos como protección. Nosotros no nos gusta. Por eso pedimos que se retiren. Las mujeres de la sociedad civil de las abejas no estamos haciendo conflicto con ustedes. Nosotras como mujeres solo queremos paz. Por ello les decimos que no queremos que estén en nuestras tierras. Fuera ejército de nuestras comunidades, fuera ejército de Chiapas. Queremos paz y no la guerra. Atentamente, las mujeres de la Sociedad de las Abejas. Florentina Gómez Pérez, Catarina Pérez Pérez. As women, we were strong in continuing to defend our rights, our land, our territory, and we do not want the military to be in our lands. That is why we ask that they withdraw. March 8, 2021. Organization of Civil Society, Las Abejas. Sacred Lands of the Martyrs of Acteal. Acteal, Xenaljó, Chiapas, Mexico. March 8, 2021. To the National Indigenous Congress. To the Indigenous Government Congress, to all social and political organizations, to all human rights defenders, to the national and international press, to the free media, to the national and international civil society, to the Sikhs, and to the public opinion. March 8, International Women's Day. Brothers and sisters, on this important day for us, women, and for society in general, we, the women of the civil society of Las Abejas de Acteal and the surviving victims of the Acteal massacre, are gathered today, March 8, in the commemoration of International Women's Day, to remember those compañeras who have given their lives for the defense of the rights and for the defense of the territory. On March 8, 1975, the United Nations made this day official as the International Women's Day as a recognition of the working women who died burning on March 25, 1911, in a textile factory in the city of New York. In that event, 123 working women and 23 workers die. In this context, we also remember our fellow martyrs who were murdered in this land of Acteal by a group of pre-paramilitaries, and that the state continues to fail to do justice. For this reason, the women of Las Abejas de Acteal, on this commemorative day, we call on the people in general and the Mexican state to remind them that in Acteal, we continue in a struggle, in resistance, and in search of justice for our martyrs. Also, to ask them as people, as a civil society, to continue demand collective justice for Acteal from each of their places. In the Acteal massacre, 45 people and 4 unborn children were executed by a paramilitary group carrying high-caliber firearms. Pregnant women had their babies removed. Other women have traces of sexual violence on their bodies. These cruel actions without feelings offend our hearts a lot. We are women. We are mothers. We are daughters. We are sisters. For these reasons, these violent and ruthless actions cannot remain in silent and without justice. The current government discloses and shows to the media that there is an exchange of weapons in Chenahom. For us, that are only deceptions to make us think that there is a disarmament in the towns. The arms exchange are all those that no longer serve. They are all weapons without use, but high-caliber weapons did not appear. The true high-caliber weapons were kept in the houses. They remained in their communities. Therefore, we cannot say that there are no longer any weapons in the communities and towns. We, conscious women and men, know that weapons are protected somewhere in our Chenahom territory, and with them, crimes and human rights violations continue to be committed. We, women, demand complete disarmament, the dismantling of the paramilitary groups so that they do not continue to dominate our town, and punishment of the Chenahom paramilitary group that executed the 45 people and 4 unborn in Acteal. That the weapons be eliminated, and also that the military of our community leave, because their presence in the past and in the present generates insecurity and lack of justice. We realize that the government deceives us by sending its aid projects, but what it wants is to cause even more divisions. The projects are projects of death, of inequality, not for a better world, without respect for autonomy and self-determination as people. They are to finish us off, but we, the women, las abejas de Acteal, continue to fight and resist. This march is to make visible that the strain of women still has great strain. We women do not forget the dispositions, the killings, the disappearances that the government makes. We see, we listen to what the government does, and thus we remember the fellow activist Samir Flores Soberanes, murdered in February 2019. His murder is one of the many murders carried out by the government together with its military, who do not protect life. Indeed, they kill those who protect our resources. And a government that kills, it is not a government for life. It's a government for death. As women, we are strong in continuing to defend our rights, our lands, our territory, even if the government wants to disappear us. But we will not disappear. We are reborn in each brother, in each sister, who has the conscience to defend her people. And in the face of those attacks, we remember the Dominican sister Maria Isabel Hernandez Rea, who was shot by armed groups from Santa Marta, Xenajó, and where her only fault was to leave humanitarian aid to the communities in conflict between the territories of Aldama and Santa Marta, Xenajó. We also remember our compañera Berta Cáceres, murdered on March 2, 2016. She also fought for her people. She was also indigenous like us, that her only concern was to defend the environment in Honduran territory. There are many violations of our rights, and so we mention the compañera Verónica Pérez Pérez from the Campo Los Toros community, belonging to the organization of Las Abejas de Acteal, where she has suffered a violation of her rights since she has been denied access to light and road, and that she cannot continue like this. Enough of so much violence. First, we must see that we are people, we are human, and we all have needs, but not of material interest or interest of money. It is time to see each other like brothers, like sisters. We demand a solution of the situation of the compañera Verónica Pérez Pérez. Since COVID-19 has been present, we have suffered an economic crisis in the states of our products. They force us to be in our homes and not to go out. Now that they have found the vaccine, they force us to get vaccinated. For people who are affiliated with government programs, they are told that they should receive the vaccine, since if not, they will not be able to receive their payment from the program. We see to what extent the government goes to subject us to their dead policies. But we realize that we, also as indigenous peoples, are forced to close our stores, or small businesses, while large companies are still open and providing service. They are winning despite the health contingency, and we, poor peoples, getting poorer, and the rich getting richer. This is an unjust government, which does not take care of to protect our people. The only thing that protect are their interests, what they keep in their pocket or in their bank. But the people and their territories are not interested in that. Indeed, it kill us, slowly. It kill us by giving us right to soft drink companies like Coca-Cola that use up the water in our towns and sell us their soft drinks as the only drink, as if our pozole drink did not work. That is why, compañeras, compañeros, we invite you to stop consuming products from these companies. These drinks are not nutritious. They harm us little by little. Another drink that poisons us little by little is the famous pox, and any drink that makes the people of our town drunk. They cause us disease, sadness, hunger, poverty, violence, and death. Despite the fact that we women demand that these sales in the villages stop, the government does nothing to stop these actions because they prefer that we be subdued. For this reason, on this International Women's Day, we demand that municipal, state, and federal government stop the sale of alcoholic beverages that only destroy families, which cause illness and death. From Acteal, House of Memory and Hope, we say, stop paramilitarization in the villages. Stop killing women. That our role as caregivers of life be recognized. We demand a solution to the territorial conflicts that end our peoples. Long live the women who fight for peace. Long live women who defend life. Women fighting and the world transforming. What do we demand, compañeras? Justice for Acteal. Government understand, justice is neither bought nor sold. Sincerely, the coordinating women of the civil society of Las Abejas de Acteal. Thank you. Agresiva, ante la injusticia no me mantengo pasiva. Como las gorilas voy a defender la vida. Y me posiciono y estoy a la ofensiva. Me cansé de tus prácticas de odio. Y no te tolero, voy a bajarte del podio. Somos llamas del Perú, no soportamos la carga. Escupo tu veneno aunque te parezca amarga. Igual que la sirena, soy me robo el anzuelo. Y desgarro tu sistema, el patriarcado está en el suelo. Antifascistas, organizadas como abejas para que la vida siga. Seguimos tumbando muros para el parto. Ya estoy lista, eclosión de realidades. En esta parte final de esta edición del 8M Zapatista, escucharemos un conversatorio titulado La lucha de las mujeres del Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, realizado por el colectivo de Irretiemble Madrid, con la participación de Marisela Mejía y Betina Cruz, concejalas del Consejo Indígena de Gobierno. Me pongo perra. Vamos a escuchar este conversatorio y regresamos para despedirnos aquí en Radio Justice, radiojustice.org. Hashtag RJLA. Tú te vistes de dolor, nosotras de resistencia. In this final part of this edition of 8M Zapatista, we will listen to a discussion entitled The Struggle of the Women of the Indigenous Council of Government, CNI-CIG, carried out by the Irretiemble Madrid Collective, with the participation of Marisela Mejía and Betina Cruz, councillors of the Indigenous Council of Government. We're going to listen to this conversation and we'll return to say goodbye here on Radio Justice at radiojustice.org. Hashtag RJLA. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se revelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se revelan. Voy a pasarte la cuenta. Y con la pacha como guía te decimos: nuestra vida no está en venta. Yo doy la bienvenida oficial, estamos muy contentas y muy emocionadas de compartir este espacio con dos concejalas del Consejo Indígena de Gobierno. A quienes no nos conocen, Irretiemble es un colectivo, un espacio de apoyo al CNI, Congreso Nacional Indígena, y al EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Estamos en Madrid y pueden revisar nuestras redes, escribirnos. Ahora mismo pues estamos concentradas en el trabajo para que vengan las compas, si todo sale bien, en este verano, que como saben están en su viaje por los 5 continentes, y pues desde Irretiemble estamos aquí en Madrid organizándonos, intentando pues sacar adelante el trabajo para que podamos compartir con las compas, muy contentas y muy emocionadas. Como ya he dicho, tengo aquí a dos concejalas del Consejo Indígena de Gobierno, que pertenece al CNI, Congreso Nacional Indígena. El Congreso Nacional Indígena nace un 12 de octubre de 1996, y en sus palabras, es un espacio donde todos los pueblos originarios encontramos el espacio de reflexión y solidaridad para fortalecer nuestras luchas de resistencia y rebeldía, con nuestras propias formas de organización, representación y toma de decisiones. Y en el 2016 se forma el Consejo Indígena de Gobierno. Está formado por concejales, un hombre y una mujer de cada lengua de las diferentes regiones en donde se encuentran los pueblos, tribus y naciones que conforman el CNI. Las dos concejalas que tengo aquí es Marisela Mejía Pérez, que pertenece al pueblo Otomí. Muchísimas gracias por estar aquí, Marisela. Y Betina Cruz Velázquez, que pertenece al pueblo Vinizá, forma parte de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, en defensa de la tierra y del territorio. Darles la bienvenida. Y para empezar, quería rápidamente leer una parte de la convocatoria al primer Encuentro Nacional de Mujeres del CNI, que me parece que condensa lo que es un encuentro de mujeres que luchan, ¿no? Así que voy a leer rápidamente. Esto pertenece a la convocatoria del primer encuentro y luego ya entraré a preguntarles cómo ha ido el tercer encuentro que acaba de realizarse los pasados 6 y 7 de marzo. Así que leo rápidamente. Somos tierra, somos aire, somos agua, somos selva, somos mar, somos río, somos bosque, somos desierto, somos lluvia, somos sol, somos luna, todas nacidas de la tierra, mujeres originarias, maestras, obreras, universitarias, campesinas, enfermeras, doctoras, periodistas, comerciantes, migrantes, artistas y muchas otras más actividades que realizamos, madres, abuelas, niñas, hermanas, tías, hijas, amigas, todas al fin humanas. Mujeres que resisten y se organizan ante la guerra que enfrentamos al capitalismo que genera muerte, despojo y explotación en nuestras vidas. Con estas palabras doy inicio. A mí me gustaría mucho pues felicitarlas por esta clausura del tercer encuentro nacional de mujeres del CNI y que me cuenten un poco qué tal ha ido. Tengo entendido que tenían varios ejes de trabajo: mujeres y territorio, mujeres, resistencia y autonomía y alternativas al sistema patriarcal. Entonces, la que quiera empezar, yo dejo ya la palabra a ustedes. Pues antes que nada, pues agradecerles por el espacio, por querer escucharnos. Yo creo que estos espacios son muy importantes para nosotros, nosotras. Es muy importante ser escuchadas, es muy importante que se nos escuche en diferentes espacios, lugares. Y efectivamente, este tercer encuentro pues para nosotros, la comunidad otomí, pues fue un aprendizaje más. Pulsábamos, lo teníamos planeado, pero pues efectivamente a nuestra comunidad, de donde yo soy originaria, de Santiago Mezquititlán, ese era el plan de llevar ahí al tercer encuentro, pero como tenemos este instituto, está muy amplio, muy grande, tiene todas las instalaciones, daba la cobertura para hacer el tercer encuentro, pues es casa de todos los pueblos, entonces tomamos esa decisión que se hiciera aquí el tercer encuentro y así fue como se llevó a cabo. Tuvimos a 96 compañeras de diferentes lugares, que nos acompañaron, vinieron, platicamos de los acuerdos, como ya bien dijiste, de lo que ha venido surgiendo el primero, el segundo y el tercer encuentro. Y pues es algo muy nutritivo, ¿no? Muy, muy bonito que se dé estos encuentros, porque es cuando nosotras las mujeres realmente compartimos muchas luchas, compartimos cómo la mujer ha venido quejándose desde años atrás, desde muchísimos años. El problema que nosotros traemos puede ser desde nuestro hogar, puede ser de nuestro trabajo, puede ser desde donde nosotros estamos, o puede ser desde antes de nacer, ¿no? De que por ser mujer se te abnegan muchas cosas, pero también nosotras las mujeres también tenemos derecho a luchar, a resistir, a ver otro mundo diferente, a construir ese mundo diferente. Nosotras como comunidad enfrentamos la vida muy difícil aquí en la ciudad. Acá en la ciudad pues tenemos trabajo, sí hay trabajo, pero no se puede decir que acá se gana muy bien y se vive muy bien, porque pues lamentablemente acá sufrimos mucho de desprecio, discriminación entre la misma sociedad, por tu forma de vestir, por tu lengua, que hablas una lengua, la discriminación, ¿no? De que ya no te dicen que eres comunidad, sino mucha gente de aquí te dicen, no sé si es por tu color de piel, y hasta te dicen, no, pues es que ni comunidad eres, se ve que eres impostora, y vienes acá y se hacen las víctimas diciendo que son comunidades. Eso lo vivimos mucho acá, los pueblos originarios, eso es lo que hemos venido viviendo, y no nada más en estos tiempos que ha pasado, sino que esto ha pasado durante muchísimos años, muchísimo tiempo más atrás. Por eso es muy importante la lucha y las resistencias que hemos viniendo haciendo, compartiendo con nuestras hermanas, hermanos, porque es muy importante que ella nos escuche, que vea, ¿no? Que la realidad acá en la ciudad se vive de otra manera, de otras formas, y pues nuestras formas de organizar y de luchar, pues es esto, resistiendo y gritándole a la sociedad y entre ellos mismos el propio gobierno, ¿no? Que pues aquí estamos las mujeres y también tenemos derecho a la justicia, tenemos derecho a la vida, ¿no? Que queremos vivir, que queremos estar acá, y al parecer no tienes ni siquiera derecho a defender tu territorio, que es lo que más aqueja a las comunidades. Las comunidades, porque es lo que nos estamos dando cuenta que en estos últimos años, pueblos que se han decidido organizar, ciudades, colectivos que se han decidido organizar, pues los que llevan al frente pues son las mujeres. Somos las mujeres que estamos ahora sí que decididas ya no dejarnos más, decididas pues ya a levantar la voz y decir que es necesario la lucha, es necesario luchar, es necesario vivir por nuestras jovencitas que nos matan día a día, el hostigamiento día a día. Entonces pues es tan necesaria, ¿no? Construir ese mundo nuevo que siempre hemos dicho. Yo siento que vamos muy despacio, sí, pero también no pierde las esperanzas de seguir construyendo y seguir resistiendo. Fue un gusto estar en este tercer encuentro nacional de mujeres y pues muy importante fue hacerlo, yo creo que simbólicamente, en ese espacio ocupado por nuestras compañeras y compañeros del pueblo otomí residentes en la Ciudad de México. A pesar de que no llegamos muchas mujeres como nos gustaría haber estado juntas todas, pero llegamos. Y llegamos también y rompimos un poco el tema de ese distanciamiento social y ese enclaustramiento en el que nos tiene el gobierno y las medidas que están dictando supuestamente para mitigar la pandemia del COVID, ¿no? Porque el gobierno lo que se ha dedicado es hacer eso, es a encerrarnos, es a enclaustrarnos, es a prohibirnos cosas, prohibirnos movernos, pero ellos sí están avanzando, por ejemplo, en sus proyectos, en sus propuestas, en todo lo que ellos están trabajando, lo están haciendo. Y ahorita en México, pues en varios estados de la República hay elecciones municipales, estatales, y las elecciones sí funcionan, ¿no? Las elecciones sí están allí, los megaproyectos también, ellos están trabajando en los megaproyectos, haciendo reuniones, haciendo todo. Y eso fue precisamente las cosas que nosotras discutimos. Uno es que, bueno, rompimos este enclaustramiento, ¿no? Con todos los cuidados que las compañeras del pueblo otomí tuvieron, ¿no? Todos los cuidados de sanitizarnos, hasta bañarnos ahí, siempre con los cubrebocas, con las manos limpias, espacios así, tratando de estar separadas un poco, no tan juntitas, ¿no? Todo eso se tomaron medidas, pues, ¿no? O sea, que se demuestra que las cosas se pueden hacer tomando medidas adecuadas, estando informadas, todo eso, ¿no? Y bueno, y con eso, bueno, llegamos y pudimos hacer la reunión con casi 100 compañeras, que ya es un buen número. Allí, pues, tuvimos la discusión en tres ejes, ¿no? El eje de mujeres y territorio, mujeres, resistencias, autonomías, y ahí, por ejemplo, lo que hicimos fue trabajar el tema del patriarcado, que también sirvió como, no sé, como un espacio de vernos nosotras en la posición que algunas mujeres estaban, en lo que estábamos nosotros leyendo, ¿no? Entonces eso sirvió hasta de catarsis, por ejemplo, para muchas compañeras que se reflejaron en lo que estaban escuchando. El otro tema fue, pues, precisamente el tema de las mujeres, la resistencia, la autonomía y qué alternativas dar hacia el sistema patriarcal que nos está teniendo. Entonces, fueron esos tres. Entonces, en el primero del territorio, pues, nosotras las mujeres ahí intercambiamos opiniones, vivencias de cómo el territorio es tan importante para nosotras, ¿no? Como nosotras somos parte de ese territorio, como tú entraste hablando de que somos viento, somos tierra, somos agua, somos ríos, somos todo eso. ¿Por qué? Porque con el territorio o la naturaleza nos concebimos al interior de la naturaleza. Nosotros como mujeres indígenas o como pueblos indígenas, eso es nuestro pensamiento, esa es nuestra cosmovisión. No estamos separados de la naturaleza y por tal motivo, ahorita, por ejemplo, el 80% de las selvas, de los ecosistemas mejores conservados, se encuentran en territorios de pueblos indígenas, gracias precisamente a esta cosmovisión que nosotras y nosotros tenemos. Entonces, hablamos sobre eso, hablamos de la importancia de cómo poder tener nosotros el control de estos territorios, no permitir que estos megaproyectos lleguen, nos despojen y nos desplacen de estos espacios que son vitales, ¿no? Y que por lo tanto nosotras en ese ámbito, nuestra lucha finalmente, como se ha dicho también, es por la vida, ¿no? Por la vida, porque esta vida no se acabe, pero no solo nuestra vida, sino es la vida del mundo, es la vida del planeta, ¿no? Del planeta, y no solamente en términos de seres humanos, sino del planeta en torno a la naturaleza y a todo lo que significa la vida en el planeta. Entonces, por eso nos manifestamos y ratificamos de que nuestra lucha es por la vida y que es muy importante tener estos encuentros, como dijo Maricela, para intercambiar, para reconocernos, para ubicarnos, para saber quiénes somos, qué estamos dispuestas a hacer, cómo lo hacemos, porque de eso también aprendemos todas, ¿no? Aprendemos y es un intercambio de experiencias, de conocimientos tan ricos. Estos intercambios nos permiten avanzar un poco más rápido en todo este proceso de lucha por la justicia y la dignidad, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez lo que ya pasaron algunas compañeras no necesariamente lo pasemos nosotras, ¿no? Tal vez hubo errores, hubo dilaciones, hubo algunas cosas que no estuvieron como que muy bien porque se está empezando, pero si ellas nos dan nuestra experiencia, nos pueden decir, miren, nosotros nos sirvió esto, nos sirvió lo otro, entonces tal vez podemos empezar en otro momento. Entonces, por eso es importante, son importantes estos encuentros y por eso en ese tema del territorio ratificamos que nuestra lucha es por la vida, nuestra lucha es para acabar este sistema capitalista patriarcal que nos oprime y que es el que está terminando no solamente con la vida de los seres humanos, sino con la vida del planeta, o sea, la vida del agua, la vida de los bosques, la vida de los animalitos, la vida de los glaciares, la vida de todas formas de vida. Este planeta y el sistema es capitalista neoliberal que mercantiliza todas las formas de vida, eso es lo que está acabando con este, y para cuál, pues no tenemos nosotras, pues que unirnos, que trabajar y que seguir luchando, resistiendo y creando alternativas. Gracias. Pues muchísimas gracias por estas impresiones tan ricas del tercer encuentro. Y bueno, es verdad que también ya llevan un largo caminar. El CNI lleva ya también un largo caminar desde 1996. Entonces, pues vamos lento porque vamos lejos, ¿no? Y en este largo caminar, a mí me gustaría un poco preguntar si la participación de las mujeres ha cambiado en estos años, en estos largos años del caminar del Congreso Nacional Indígena, si antes era más, menos, cómo han vivido ustedes dentro del CNI la participación de las mujeres a lo largo de los años. Desde el 96 yo no he estado, ¿no? Pero lo que he podido observar es que siempre ha habido, ¿no?, la participación de las mujeres en el Congreso Nacional Indígena. Y yo creo que para una lucha de resistencia, una lucha por un cambio justo y digno, pues no puede quedarse atrás la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque si la mujer sigue sojuzgada y sigue oprimida por la otra parte, ahora sería por la otra parte de la población, que sería el hombre, que es el que ocupa generalmente los mayores espacios, el más visible, el más que está en el ámbito público, no podría darse esa liberación, ¿no? Entonces, un movimiento pues, que diga que está en esa lucha, pues tiene que trabajar en pro de que las mujeres participemos y que pues tengamos las mismas condiciones, porque no habrá liberación si no hay liberación de la mujer, ¿no? Podríamos liberarnos, diríamos, del sistema capitalista en un momento dado, pero si la mujer sigue sojuzgada en este sistema de dominación patriarcal, pues no hay un avance sustantivo en esto. Entonces yo creo que desde el principio por eso se ha pugnado. No obstante, a partir del 2017-18, cuando se forma el Consejo Indígena de Gobierno, pues ahí específicamente sí se solicitó a los pueblos, a las comunidades, para que nombraran a sus concejales. Tenían que haber concejalas y concejalas de manera equitativa. Y con eso creo que subió mucho la participación y fue más visible la participación de las mujeres. Además, por supuesto, que la vocera fue una mujer, ¿no? Una mujer indígena, médica tradicional. Entonces, pues eso envía un mensaje muy importante, ¿no? Envía el mensaje de que aquí estamos trabajando para la liberación de todas y todos y que la mujer no puede quedarse al margen de esta lucha, porque siempre está en la lucha de la liberación, en la lucha de resistencia. Sin embargo, para los espacios, a veces en espacios visibles, no se encuentra, pero ahorita es muy visible la participación de compañeras en esta lucha contra esta forma del capitalismo neoliberal que nos está despojando de nuestros territorios y pretende convertirlos todo en mercancía hasta nosotros, ¿no? Y lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Mercancías para que el capitalismo se fortalezca. Entonces la participación es de las mujeres es importante y además muy necesaria. Y además, si la mujer no participa y no se libera de esta dominación patriarcal, tampoco hay una liberación definitiva de la sociedad. No puede ser la sociedad libre si más de la mitad de su población sigue sofocada, ¿no? Gracias. Marisela, ¿tú cómo lo ves en la toma del edificio? Pues eso, que las mujeres han estado ahí en primera línea, ¿no? Igual que el oro o cualquier otro. No ha sido fácil derribar este patriarcado. Yo digo que uno empieza desde el hogar. Eso lo miramos acá desde esta toma, ¿no? Pero estamos construyendo día a día. Y por supuesto, la participación de la mujer en este movimiento, en esta organización es fundamental y muy importante. ¿Por qué? Porque pues yo siempre he dicho, y ha dicho el Congreso Nacional Indígena, ¿no? Para que esto funcione, para que esto siga adelante, pues es eso, no es a la par, hombre y mujer. No quiere decir que porque la participación efectivamente de acá del INPI, pues ha sido de la mujer, quiere decir que nada más nosotras las mujeres, aquí no describimos a nuestros compañeros hombres, porque también ellos han estado con nosotros, han caminado con nosotros, ellos se han fletado de la seguridad, nos han cuidado ahora sí que día y noche, entonces a lo cual tampoco no los excluimos. Sí ha sido algo muy fundamental que las compañeras se hayan integrado con, por ejemplo, esta comisión de comunicación que formamos la comunidad otomí, pues efectivamente fue de puras compañeras, de decir ellas, es que ya no hay miedo, dice, ya no hay miedo de gritarle a esta población, a estos malos gobiernos, ¿no? Que yo también mujer puedo decir, yo también mujer puedo decidir, yo también mujer puedo elegir, y entonces es algo que debe ser, pues, debe ser, no nada más nosotros como comunidad, sino que también esa igualdad para diferentes lugares, espacios, más que nada, eso lo hemos visto, ¿no? Desde donde están diferentes organizaciones, porque eso lo estamos viendo en varias luchas, en varios lugares, ¿no? Que siempre la que sale de frente es la mujer, y eso no quiere decir que destruya o quiere decir que los compañeros no están, también están en la lucha, ¿no? ¿En qué forma? Pues ellos desde lo laboral, ¿no? Trabajando, ¿no? De que una como mujer que pueda estar en la lucha, pero ¿cómo se sostiene si no tiene esa parte del compañerismo, ¿no? De su compañero, ¿no? Entonces yo siento que es así, que ha venido fluyendo las cosas, que han venido saliendo las cosas, pero es eso, pues, es fundamental esta participación de la mujer, y pues al parecer, pues ahí va, ¿no? Ahí va de la par, que la mujer ya no se calla, ya también tiene derecho a elegir, a decidir y a tomar sus propias decisiones. Y bueno, ya que estamos aquí, me gustaría pues pasar a un tema doloroso, ¿no? Las compañeras zapatistas este 8 de marzo sacaron un pequeño comunicado precioso, ¿no? Las que no están, refiriéndose claramente a las compañeras que ya no están, ¿no? En México hay un problema muy grande respecto al feminicidio. ¿Cómo trabajar desde lo colectivo para la vida, también para la vida de las compañeras, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo desde lo colectivo y desde las comunidades se lucha pues para en contra del feminicidio? Pues es algo muy, muy difícil. Más que nada acá en las ciudades se mira y esa situación sí se enfrenta muy, muy difícil porque, pues al parecer, ¿no? Pues ahí ves la imposición, ¿no? Pues eso de que quieres levantar la voz y que quieres alzar la voz, pues vienen contigo, pues, por ser mujer. Y lo hemos visto en nuestras jovencitas, en nuestras niñas que han desaparecido y efectivamente, como bien lo dijiste, que ya no están con nosotras, y pues las que se hacen visibles y las que no, entonces estamos perdiendo a muchas hermanitas, compañeritas, hijas, llámese como se llame, pero muchas compañeritas. Entonces yo creo que es una motivación más, como mujeres, pues no callarnos, o seguir luchando. Siempre he dicho, hay que luchar por los que vienen atrás, por esas niñas que vienen atrás, por esas jovencitas que vienen atrás. Es muy importante, ¿no? Que ellas también sean escuchadas, que ellas también tengan derecho de elegir, que ellas también tengan derecho a esta vida, ¿no? Que tengan derecho a vivir, y es lo que estamos viendo ahorita día a día, más que nada desde esta cuarta transformación se supone que iba a haber un cambio, ¿no? Y lo estamos viendo pues drásticamente, ¿no? ¿En qué forma? El feminicidio pues ha aumentado como no tienen una idea, ha crecido como no tienen una idea, y es eso, ¿no? Que van acabando, van con nosotros, con las mujeres, pero no por eso también puede decir que nos callan, y no por eso decir también que nos ponen el terror y decir, no, pues ya no hay que organizarnos, simplemente nos están matando. Es una forma de callarnos, pero pues nosotros no podemos hacer eso, porque estamos pensando en esas generaciones que vienen atrás, en esas generaciones que necesitan. Ve ver estas luchas para que ellas también puedan luchar y resistir contra este sistema, ¿no?, que estamos derribando, que estamos cambiando, ¿no? Porque pues ese es un sueño, ¿no?, a la mujer, ¿no?, un mundo que sea posible, un nuevo mundo donde pues sí, esa posibilidad de que quepamos muchos y todas las que luchamos, ¿verdad?, todas las que estamos organizándonos, ¿verdad? Es un sueño, a lo mejor decir de comunidades, de pueblo, pero es un sueño de la, bueno, yo como comunidad y pueblo, pues ese es mi sueño, de construir ese mundo. A lo mejor vamos lentas, pues se está construyendo, y más que nada es eso, ¿no?, querer viva a nuestras niñas, a nuestras jovencitas de diferentes lugares, porque no nada más aquí en la Ciudad de México, se está viviendo en muchos países se está viviendo esto, y es muy lamentable, pues es muy lamentable lo que se está viviendo, y como mujeres nos entristece, nos duele, pues, pero pues qué podemos hacer más que seguir organizando, ¿no?, seguir resistiendo, seguir alzando la voz, decir que ya tenemos más muertes, ya no queremos más hostigamientos, más que nada en contra de la mujer. ¿Esto es su vecina? ¿Cómo lo ves? Es como dice Marisela, aunque también habría que sumar el hecho de que muchas de las soluciones que se toman en este sistema, pues, capitalista, patriarcal, son soluciones como individuales, ¿no? Individualizadas. O sea, de que alguien tiene que solucionar, o tú puedes solucionar la situación en tu casa, ¿no? Y no se colectiviza, ¿no?, todo el tema de la solución a este problema. Y el problema precisamente es, pues, el patriarcado. El cómo se concibe que las mujeres somos objetos y que puedan hacer uso de nuestro cuerpo, de nuestra persona, de cómo las empresas nos cosifican, ¿no?, hacen que nosotras, nos hacen cosas, ¿no? Están anunciando un perfume y dicen, tú puedes ser este perfume, tú puedes, ¿no? Entonces, cómo ellos sacan partido de esta situación que tenemos las mujeres, de estos roles que nos han asignado, pues, históricamente, en beneficio del capital, ¿no? Entonces, eso, pues, es algo que tiene que empezar. Por eso se exige que, pues, se tomen medidas no solamente a nivel individual. Nosotros pensamos que también a nivel de las comunidades, a nivel del trabajo que hagamos las organizaciones, analizando el por qué se dan los feminicidios y la violencia a las mujeres, pues tenemos que analizar el tema del patriarcado, ¿no? Cómo este patriarcado está fomentando el pensar que somos objeto, que los hombres son dueños de nuestra vida, que pueden disponer de ellas, que nosotros no podemos tener capacidad de decisiones, es algo que beneficia al sistema. Entonces, por eso yo pienso que el coraje, las luchas, cada vez son más de confrontación, ¿no?, entre las mujeres y el sistema y el gobierno que está como representando todo este beneficio de nuestra figura, de nuestro ser mujer. Entonces, yo creo que ahí tenemos lo que tenemos que hacer es eso, ¿no?, la lucha porque se termine con esta cosificación de nosotras. ¿Cómo se haría? Pues sí, tiene que haber leyes, pero también tiene que haber educación a nivel general, a nivel también, yo creo, también de políticas públicas, si se quiere acabar con esto, hablar desde la escuela, porque es el lugar donde meten la ideología. Entonces, pues yo creo que desde la escuela tiene que empezar a valorarse, a hablarse en femenino, a valorar el papel de las mujeres, a definir ahí que las mujeres, o así el género se hace, es una construcción social, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que la sociedad tiene esa decisión y es la colectivización de la solución para que no nos asesinen, ¿no? Y lo otro, pues sí, es, pues ni modo, estamos ahorita en este sistema y, bueno, leyes que castiguen estas acciones contra nuestra vida, contra nuestro cuerpo, contra nuestra niñez, contra las mujeres, porque las mujeres no estamos a salvo de ninguna edad, ¿no? Ninguna edad, desde recién nacidas hasta la gente más grande puede ser vulnerada en su cuerpo, podemos ser vulneradas en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, eso es también, pero ¿cómo lo podemos obtener? Pues organizadas, luchando, resistiendo, hablando, visibilizando, cuestionando a este sistema, ¿no? Entonces, yo creo que, pues, en México, al día de ayer, ha habido un cuestionamiento muy fuerte hacia este gobierno que se decía democrático sobre el tema de los feminicidios, donde no se investigan, donde criminalizan a la denuncia y las revictimizan, ¿no? O sea, no hay un procedimiento donde las compañeras, las mujeres que han sufrido esto, pues puedan realmente ser vistas como esto, ¿no? Como mujeres que han sido violentadas en sus derechos. Entonces, de ahí falta mucho, y eso es la exigencia también de que se haya justicia, haya investigación, que no se solape a esta gente que provoca esto, pero a la vez se tiene que prevenir, porque no estamos contentas con estar luchando por compañeras que ya no están, ¿no? Sino estamos haciéndolo, pero preferiríamos que estuvieran, que no se diera esto, y eso, bueno, debe de tomarse desde los ámbitos de, pues, políticas públicas y en las comunidades, bueno. Tenemos que trabajar en nuestra comunidad, en el colectivo, en la familia. Tenemos que analizar lo que es el patriarcado, de qué se trata para poder, pues, destruirlo, ¿no? Y saber por dónde podemos destruirlo. La solución es colectiva, es de lucha, es de resistencia, es de justicia, ¿no? Gracias. Sí, no, gracias a ti, Bettina. Y bueno, con lo que estás mencionando y también como dijo Marisela, pues no es solo un problema que se vive en México, ¿no? Es un problema que se vive, pues, en todo el mundo. Acá en Europa y en estos territorios también el patriarcado, pues, ¿no? Aliado del capitalismo, parte de lo mismo, en realidad es bastante duro, ¿no? Entonces, pues en ese sentido sí que juntarnos y alegrarnos de que vengan acá a acompañarnos en nuestras luchas y preguntar un poco, pues, para ustedes como concejalas y para las mujeres del CNI, que además la mayoría que van a venir acá a estos territorios son mujeres, ¿cuál es la importancia de que sus luchas se escuchen acá y también, pues, de que ustedes escuchen las nuestras, ¿no? ¿Cómo ven esta venida a Europa y este intercambio entre nosotras de luchas, de vivencias, de formas de organizarnos? Bueno, lo que dijimos anteriormente, las luchas, las vivencias, pues dependen de los contextos, ¿no? Donde estamos. Sin embargo, la lucha es una, ¿no? La lucha es, estamos todas, independientemente de que ustedes estén en Europa, en los países considerados de primer mundo y nosotros en los del tercer mundo, pues son luchas que se están dando finalmente contra el sistema capitalista neoliberal patriarcal, ¿no? Es una sola lucha. Sin embargo, lo que tenemos son varias formas en que nosotros trabajamos y estamos haciendo la lucha. Lo importante es eso, ir, intercambiar, conocernos, saberlo y articularnos, ¿no? Luchar, escucharnos y saber cómo podemos unir estas luchas. No somos diferentes. Somos mujeres todas, estamos oprimidas, nuestra vida la definen no solamente la familia, sino la vida de las mujeres está definida desde los grandes consorcios multinacionales, ¿no? El gran capital, los gobiernos más poderosos. Entonces son los que definen por qué, pues obtienen muchas más ganancias a costa del trabajo que realizamos las mujeres en la producción y en la reproducción de la vida que no se pagan, ¿no? ¿Quiénes son los grandes beneficiados? Pues son las empresas. Y eso es acá y allá. Y en el corazón mismo del país que tú quieras llamar el más desarrollado, esas desigualdades existen, ¿no? Y decirles que no es su lucha ni la nuestra, sino es nuestra lucha de todas. Que en la medida en que todas avancemos, vamos a terminar con este sistema que nos oprime. Entonces tenemos que avanzar juntas, juntas. Y qué bueno que las compañeras que vayan a ir puedan aprender y ustedes aprender. Es un intercambio, ¿no? De saberes, de conocimientos, de contextos, pues intercambio de vivencias, de vidas, ¿no? De ponerme en el lugar de la otra y la otra en el lugar de nosotras. Entonces yo creo que es algo muy rico, que hay que hacerlo, se tiene que hacer, y es para beneficio, no solo de las mujeres de todo el mundo, es para beneficio planeta, de acabar con este sistema capitalista patriarcal, que es una prioridad, y el trabajo lo tenemos todas. Sería importante ahí que los compañeros varones también sufren opresión del sistema, que no lo ven, tal vez no lo sienten porque tienen un espacio más aventado que nosotras, pero más de opresión que se da en ellos, pues lo tendrían que asumir también, ¿no? Sin embargo, ahorita, pues en relación a nosotras las mujeres, la lucha es una sola, es nuestra lucha, no es de ustedes ni de nosotras, sino es nuestra. Esa es la importancia de poder hacerlo y esperemos que se pueda lograr, que se pueda lograr en este recorrido. Gracias. Marisela, ¿tú cómo lo ves? Es muy importante, como ya bien lo dijo Betty, pues hacer una sola lucha. En fin, pues se está peleando por lo mismo, por el agua, el territorio, el despojo, ¿no? La discriminación. Como dijo, bien lo dijo Betty, a lo mejor son dos mundos muy diferentes, pero también es algo, en su momento lo han dicho nuestros hermanos zapatistas y es muy real, ¿no? Antes de que llegara esto, lo del según la cuarta transformación, ellos lo dijeron claramente, ¿no? Pues a qué venían, qué implicaba, ¿no? Esta cuarta transformación. Entonces, para nosotros acá, de este lado, pues es muy importante, ¿no? Que sepan que esta cuarta transformación ha llegado a destruir totalmente la humanidad, ¿no? Lo que es el territorio, cómo ha venido ese gran despojo, ¿no? De que ha venido como que complementar, a terminar todo lo que ya venía destruyendo desde años atrás, ¿no? Desde los anteriores y lo actual, ¿no? Cómo ha venido esta destrucción de que ya viene desde mucho más años atrás. Y como siempre las comunidades callados, como siempre las comunidades, pues, ¿quién las iba a escuchar? Por el simple hecho de ser comunidades, ¿quién le importa a las comunidades? ¿Qué importa cómo viven los pueblos? ¿Qué importa cómo si se quedan sin agua, si tienen los aguas contaminados y la gente de los pueblos está muriendo por esa agua contaminada, por esos megaproyectos, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes allá también conozcan, ¿no? Más que nada la lucha de las comunidades, los pueblos, ¿no? ¿Qué es lo que el pueblo le está quejando hoy en día? ¿Qué es su lucha de ese pueblo que viene sufriendo hoy en día, ¿no? Porque pues es un sufrimiento que ha venido luchando desde mucho más años atrás, desde nuestros abuelos, ¿no? Desde nuestros antepasados, ¿no? Ha venido esta lucha, ¿no? Pero pues no era tan notoria como ahorita que se ha visto, ¿no? Que este gobierno se ha descarado, que por simple hecho de que han sido gobernantes, han sido gobierno, pues tienen el derecho, ¿no? El poder de elegir y decir, ¿no? Te voy a pasar tu tren Maya y bien bonito, te voy a pasar tu corredor transísmico y también queda bien bonito, ¿no? Esa imposición que ponen, ¿no? Entonces, es algo que no se vive nada más acá, en las comunidades de acá, de este lado, sino lo hemos mirado también por ese lado, ¿no? De que como nosotros acá las comunidades estamos peleando por esa agua, por ese territorio, por esos bosques, por ese río, ¿no? Para que no se contamine, pero no nada más es acá, sino que también es parte de allá. Entonces, pues sí, es muy importante ese intercambio, ¿no? Y como bien lo dijo Bettina, pues ya nada más es una sola lucha, ¿no? Esa cela muy grande y decir, ¿no? Pues aquí estamos todas las comunidades y hoy en día pues nos aquejamos lo mismo y hoy en día peleamos por lo mismo y más que nada visibilizar eso, ¿no? Que las comunidades hoy en día pues conjuntamente como ellos hacen, pues ellos hacen lo mismo, ¿no? Cuando van allá y platican con sus grandes líderes de allá que qué comunidades vamos a despojar o acá, mira, en esta comunidad nos deja tanto y en esta comunidad nos deja tanto. Eso es algo que nosotros vendríamos haciendo, pero ahora sí que como personas de abajo, ¿no? De los que nos han venido despojando estos malos gobiernos. Entonces es muy importante, para mí es muy importante este cambio de lucha, es muy importante sernos escuchada y ser ustedes también escuchadas, ¿no? Pues es algo muy, muy, muy importante y pues claro, ¿no? Creo que ya nos habíamos tardado en dar este recorrido, pero pues claro, nunca es tarde para sembrar nuevas semillas, para recorrer y como dijo Bettina, pues es un mundo nuevo en donde construir ese mundo, ¿no? Porque también sabemos que es posible. Pues nos quedamos con estas últimas palabras de Marisela, ¿no? Otro mundo es posible, un mundo donde quepan muchos mundos. Y bueno, pues decirles que otra vez estamos muy contentas y muy emocionadas de que vengan para acá. Y agradecer muchísimo por su tiempo a Marisela y a Bettina. Ha sido una alegría muy grande compartir este rato. Muchísimas gracias de verdad por compartirnos sus palabras, por darnos este tiempo, estar aquí acompañando y puesta luchando juntas todas, ¿no? Así que agradecerles muchísimo, muchísimo estar aquí. Que falta lo que falta, que es que se vienen las compas y que estemos atentas, organizadas, abajo y a la izquierda. Muchas gracias. Gracias. Para que la vida siga, seguimos tumbando muros para el parto. Ya estoy lista. Eclosión de realidades aparecen a la vista.